I said, I know it's only rock and roll, but I like it.

La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Rock and Birra Radio. Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Desde Argentina, ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. radiocrimen.com.ar. La Esencia. No oírla es un crimen. Somos radiocrimen.com.ar. 24 horas de rock. En arroba Live Track Radio, somos la casa del rock and roll. Planeta Rada, sonido sin fronteras. Esto es el momento de los pedidos musicales. Quisimos aprender el guatón a Loyola, pero es muy difícil, ¿no? Ajá, okay. She comes in colors everywhere. She comes ahead. She's like a rain. Coming colors in the air, everywhere she comes in color. Have you seen her dressed in blue? See the sky in front of you, and her face is like a sail, speckled white, so fancy. Have you seen everywhere she comes ahead? She's like a rainbow, coming colors in the air. Everywhere she comes in color. Gold, like a queen in shoots colors all around, like a sunset going down. Have you seen a lady there? Comes in colors everywhere. She comes ahead. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Everywhere. She comes in. La Esencia les está presentando el concierto de hoy. Just as every cop is in